En Radio Sonora, El Circo del Poder. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas las oyentes. Nos encontramos hoy por primera vez en el nuevo podcast El Circo del Poder, producido por Radio Sonora. Hoy tenemos como técnico de sonido a Alejandro Mejías. Y bueno, empecemos. Pascu, cuéntanos, ¿quién va a formar parte de este nuevo proyecto? En primer lugar, nuestra compañera Paula López Aldaña es de Madrid, aunque su familia proviene de Huelva. Actualmente está cursando el doble grado de Estudios Internacionales y Economía en la Carlos III, aunque este curso académico se encuentra de Erasmus en París. Sin embargo, nos estará ayudando a distancia y cuando tenga que venir a Madrid se pasará por aquí para estar con nosotros en algunos episodios. Es un amante de la economía, especialmente interesada por los temas de movimientos migratorios y las consecuencias de las políticas y regulaciones económicas a escala microeconómica. Bueno, en segundo lugar, tenemos al interlocutor que justo ahora estaba interviniendo, David Fernández Pascucci. Pero Pascu para los amigos. Como buen mallorquín, es amante de su tierra y lleva ser roqueta por ahí por donde va. Este año finalizará el doble grado de Derecho y Ciencias Políticas en la Carlos III y entre sus pasiones se encuentran el mundo de la política, la música y la cultura, así como el deporte, cosa que cualquier persona de su entorno conoce, ya que siempre lleva alguna prenda de su equipo de fútbol, el Real Club Deportivo Mallorca. Finalmente, les acaba de hablar Álex Ferrer Oliver, aunque normalmente le conocemos como Ferrera. Proviene también de Mallorca y está actualmente cursando el doble grado de Derecho y Ciencias Políticas. Le interesa mucho la política nacional y además en concreto las formas de organización territorial del Estado. Fuera del ámbito académico, es un apasionado de la literatura, el cine y de la buena compañía y conversación, siempre con unas cañas de por medio. Además, le encanta la vida asociativa en la universidad y actualmente forma parte de la asociación Demos UC3M como secretario de Relaciones Institucionales. Pero bueno, Pascu, lo más importante de este podcast es que demos las gracias a quien lo merece. Así que... En efecto, desde el podcast El Circo del Poder queremos hacer un agradecimiento público a Sonora, una asociación que ha recogido la inquietud de todos los universitarios por la creación de una radio por y para los estudiantes. Gracias a la colaboración del rectorado y de diferentes vicerrectorados de la Universidad Carlos III de Madrid, han podido empezar este ilusionante proyecto con nosotros, el Circo del Poder, como una de sus principales estrellas. Así es, Pascu. Pero bueno, vamos a contarles un poco a los oyentes de qué va a ir nuestro podcast, pero sobre todo, cómo surgió la idea de montarlo. Y es que, bueno, la relación que tenemos Pascu y yo ya se fortaleció mucho el año pasado por varias razones. Ambos somos mallorquines, ambos compartimos intereses y por el cariño que ambos nos tenemos. Siempre hemos tenido ganas de embarcarnos en un proyecto juntos y cuando conocimos la nueva aventura de México en Sonora, a quien ya conocíamos, la idea vino sola. Hacer un podcast sobre política en la que poder entrevistar a gente, ampliar nuestros conocimientos y aportar información sobre política a los estudiantes y las estudiantes universitarios. Además, nos venía genial para adentrarnos en el mundo de la comunicación y mejorar nuestras habilidades en este ámbito. No obstante, necesitábamos también otro perfil. Alguien experto en otras áreas de conocimiento, apasionado y dispuesto a trabajar. Y después de conocer a Pablo el año pasado, no se nos pudo ocurrir un mejor nombre para que se una a este proyecto. Pero Pascu, cuéntanos, ¿qué queremos hacer específicamente en este podcast? Bueno, hablaremos generalmente de política, aunque en cada programa nos iremos centrando en aspectos concretos, ya sea analizar fenómenos tanto de la política nacional como del ámbito europeo, así como de otros eventos destacables de política internacional y de geopolítica. Por otro lado, llevaremos a cabo entrevistas como la de hoy, a politólogos y académicos, economistas, juristas, políticos profesionales o asesores, u otro tipo de personalidades del mundo de la política. Como estudiantes de ciencias políticas, queremos acercar a nuestros oyentes ciertos conceptos académicos o técnicos que a menudo son utilizados en el debate público y que en ocasiones resultan algo complejos de entender. Además, al inicio de todos los programas, llevaremos a cabo un noticiario sobre acontecimientos relevantes durante la semana o 15 días transcurridos entre programa y programa. Desde este programa, también queremos dar cabida a aquellos que quieran dar a conocer sus investigaciones, ya sean a través de TFGs, artículos de investigación o presentaciones de libro. En último lugar, buscamos afianzar la creación de un espacio colaborativo en el entorno universitario, donde los distintos agentes del asociacionismo puedan colaborar con nosotros, darse a conocer y compartir tanto conocimientos como experiencias personales. Hacemos, por tanto, un llamamiento a cualquiera que esté interesado para que nos contacte por nuestras redes sociales. Y bueno, Pascu, creo que es hora de comentarles a nuestros oyentes cómo surgió la idea para el nombre de este podcast. Y es que, bueno, todos aquí, al igual que nosotros, conocemos el panorama político actual que parece haberse fundido con el nuevo mundo de nuestra generación y las redes sociales. Buscamos ahora en la política el clima es viral o el meme o TikTok que haya publicado la propia cuenta de un partido político. Todo esto cambia también el comportamiento de los políticos, tornándose así todo más vehemente. Y esto hace que algunos se atrevan a llamar circo a esta nueva política. Sin embargo, nosotros somos conscientes de la seriedad que existe en la política detrás de las cámaras. Por ello, no es este el verdadero ni principal motivo. Ahora, toca ponernos a pensar qué encontramos en un circo. Malabaristas, fortachones, funambulistas, acróbatas, payasos, magos. Pero dentro de la carpa, todo es un juego. Magia y argucias. Lo que provoca que lo que ocurre ahí dentro sea una ilusión, un truco, una sombra. Y para los amantes de Juego de Tronos, ya sabéis lo que dijo Lord Varys sobre el poder. El poder reside donde los hombres creen que reside. Es un truco, una sombra en la pared. Y un hombre muy pequeño puede proyectar una sombra muy grande. Bueno, hace unos días tuvimos el placer de entrevistar a una excelente politóloga relacionada con el mundo de la política europea. En este caso, lamentablemente, yo no pude estar. Pero Pascu se encargó de todo y consiguió una entrevista espectacular. Si deseas escuchar la entrevista en inglés, la puedes encontrar íntegramente en nuestras plataformas digitales. Si no es el caso, quédense con nosotros para escuchar la entrevista doblada al castellano. Así que, sin más dilación, iniciamos nuestro viaje hasta Puerta de Toledo. Estamos de vuelta en Radio Sonora desde el campus de Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III de Madrid. En primer lugar, desde el Circo del Poder, queremos agradecer al MACIES, el Centro de Excelencia Jean Monnet en Estudios Europeos y al Máster Universitario en Gobernanza Económica Europea el permitirnos grabar en el día de hoy esta entrevista con una magnífica invitada, ya que desde el primer momento que les propusimos participar en nuestro proyecto, todo han sido facilidades. Asimismo, queremos felicitarles por el exitoso evento que tuvo lugar el pasado viernes 20 de septiembre con el que arrancó la tercera edición del Máster en Gobernanza Económica Europea. Hoy me acompaña en esta mesa Paula Arroyo, estudiante del Máster en Estudios Avanzados de la Unión Europea en la Universidad de Valladolid. Paula es responsable de Relaciones Institucionales en YEF Madrid, la sección juvenil de UEF, la Unión de Europeístas y Federalistas, una asociación presente en toda Europa cuya misión es divulgar, organizar y participar en eventos europeístas para aproximar el mundo de la política a los jóvenes. Gracias por invitarme a este podcast. Estoy encantada de estar esta mañana aquí con vosotros y además representando a YEF Madrid. Bienvenida, Paula. Nuestra invitada de hoy es Marlene Wind, profesora de Ciencia Política y Derecho y directora del Centro de Política Europea en la Universidad de Copenhague. Special Advisor de Josep Borrell, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y vicepresidente de la Comisión Europea. Marlene es experta en populismo y democracia y ha publicado 8 libros, siendo el último de ellos La tribalización de Europa. Bienvenida, Marlene. Muchísimas gracias. Primero de todo, nos gustaría hacerte 3 preguntas para que nuestra audiencia pueda conocerte un poco mejor. Cuando visitaste España por primera vez, ¿qué te sorprendió más de los españoles? Pues si me preguntas específicamente sobre los españoles, diría que son increíblemente amables, muy abiertos y muy serviciales. Me encanta estar en España. He visitado casi todos los rincones del país, creo. Todavía me queda mucho por ver, pero realmente diría que es uno de mis países favoritos. ¿Y cuál es tu comida típica española favorita? Pues tengo muchísimo antojo por los pimientos de Padrón. ¿Sabes estos pequeños pimientos verdes? Sí, sí, los pimientos sí. Del Padrón, ¿no? Eso es, pimientos del Padrón. Pues son mis favoritos. Y bueno, por supuesto, el vino de La Rioja y el jamón ibérico. Esos diría que son mis tres favoritos. Buena elección, deliciosos. Y de todos los políticos españoles con los que has trabajado o con los que te gustaría trabajar, ¿a quién consideras un referente en el mundo de la política? A ver, por supuesto, debo mencionar a mi jefe, Josep Borrell, quien fue tan amable de llamarme y pedirme que me uniera a él en Bruselas. Llevo trabajando con él ya durante 4 años, creo, y ha sido una gran experiencia. Gran experiencia. Creo que es una gran oportunidad y un buen ejemplo de cómo la política española intenta acercarse a los académicos. No tenemos tradición de ello en Dinamarca, así que creo que es algo realmente maravilloso que los políticos españoles, y sé que esto sucede mucho aquí, busquen a personas con ciertas competencias y conocimientos y traten de involucrarlas en el mundo político. Y bueno, ha sido un placer, realmente ha sido muy divertido. Bien, comencemos con el primer bloque de la entrevista. Entre el 6 y el 9 de junio de 2024, los ciudadanos europeos acudieron a las urnas para elegir a los 720 miembros del Parlamento Europeo que servirán en la 10ª legislatura parlamentaria. A finales de junio, se anunciaron los top jobs de la Unión Europea y el pasado martes 17, Ursula von der Leyen dio a conocer su propuesta para la Comisión, que deberá presentar al Parlamento Europeo. Marlene, ¿cómo explicarías los resultados de las elecciones europeas? ¿Y crees que el Parlamento Europeo es un poco más conservador? Bueno, creo que muy rápidamente después de las elecciones, la propia Ursula von der Leyen, así como muchos otros, se apresuraron a decir que el centro se había mantenido, que el centro había sobrevivido. Y creo que eso, por supuesto, es cierto. También sabemos que von der Leyen aún basa su mayoría en los partidos tradicionales. En los partidos verdes, en los liberales y en los conservadores. Pero al mismo tiempo, creo que no deberíamos ser ingenuos aquí. Cuando decimos que el centro se ha mantenido, debemos ser conscientes de que el centro también se ha movido en una dirección ligeramente más conservadora. Esa fue la decisión de los votantes y von der Leyen también ha dado a personas conservadoras posiciones más fuertes en la comisión y en los cargos de comisarios. Así que sí, creo que efectivamente estamos viendo un Parlamento Europeo que puede ser diferente y probablemente veremos una desaceleración, en particular la transición verde, lo cual es, por supuesto, algo que me parece bastante preocupante. Pero von der Leyen es una mujer fuerte y creo que hará todo lo posible, porque ella verdaderamente cree en eso. No es que esté fingiendo que cree en ello, sino que realmente cree en la transición verde. Así que también creo que trabajará muy duro para que se lleve a cabo. Pero es cierto que pienso que, por ejemplo, el increíblemente poderoso lobby agrícola probablemente intentará hacer todo lo posible para desviar esto en otra dirección. Pasando a los candidatos propuestos para la futura Comisión Europea, vemos que von der Leyen ha decidido llevar a cabo una renovación de la Comisión, optando por perfiles sin gran experiencia y con un pequeño retroceso en términos de igualdad. En febrero de 2024, casi el 40% de los miembros del Parlamento Europeo eran mujeres. Sin embargo, en la legislatura actual, este número ha disminuido al 38,75%. Esta es la primera vez que esta cifra disminuye, desde las elecciones de 1979. Además, en la Comisión Europea, el porcentaje de mujeres que ocupan el cargo de directora general está por debajo del 40%, particularmente en aquellas carteras que en la literatura se consideran como femeninas. ¿Qué les dirías a las jóvenes que quieren ingresar a una institución europea, pero ven que están sobrepresentadas en los altos cargos? Bueno, pues creo que deben seguir adelante, simplemente, porque creo que von der Leyen realmente ha estado intentándolo con gran, gran fuerza. Todo el proceso de nombramiento, que se retrasó en parte porque los Estados miembros no presentaban candidatas femeninas. Así que todos se preguntaban qué está pasando. Por supuesto, tuvimos un problema con Francia, pero bueno, creo que en general von der Leyen realmente intentó que los Estados miembros presentaran candidatas femeninas. Así que todavía creo que debemos sentirnos alentadas por la política general de la Unión Europea, que realmente, si la comparas con muchos países bastante conservadores de la propia Unión Europea, la Comisión está realmente a la cabeza en términos de tener una política muy explícita en este área y también de cara a la inclusión de otras minorías. Así que a cualquier joven le diría que siga adelante. Sobre el hecho de que estemos retrocediendo ahora mismo, debemos mirar concretamente a los Estados miembros, ya que son ellos los que no están presentando suficientes candidatas femeninas, no la Comisión. Y en relación con los perfiles de algunos candidatos, podemos ver cómo von der Leyen ha propuesto al danés Dan Jorgensen como el nuevo comisario de Energía y Vivienda, esta última siendo una competencia que la Unión Europea no tiene directamente, pero que es uno de los principales problemas de nuestro continente. Por otro lado, la ex primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha sido nombrada alta representante de la Unión Europea, mientras que el comisario de Lituania ha sido nominado como comisario de defensa. ¿Qué papel se espera que desempeñen los comisarios de los países nórdicos y bálticos? ¿Y qué relación se espera que tenga la Unión Europea con Rusia? Bueno, creo que estamos viendo algunas transiciones interesantes aquí y también luchas de poder en las que solíamos tener el motor franco-alemán que dirigía Europa. Estamos viendo un debilitamiento de esos dos países, los grandes países europeos, y luego los nombramientos de comisarios, pues podemos ver que el sur, por ejemplo, y en particular los países bálticos, han obtenido posiciones bastante influyentes en la Comisión. Así que creo que estamos asomándonos a una nueva Europa que está cambiando gradualmente. Se va alejando del clásico motor franco-alemán, lo cual es, por supuesto, algo que, bueno, que podemos discutir, de hecho, más adelante cuando hablemos del populismo, porque una de las principales razones de esto es que tienen grandes problemas internos. Pero es cierto que mirando a los comisarios y a los nombramientos, muchos puestos importantes han sido dados a candidatos nórdicos y bálticos y, bueno, y también a países del sur de Europa. Así que por fin podemos ver un reflejo real del hecho de que la UE ya no es un pequeño club de países de Europa Occidental, sino que cada vez se convierte más en un club para todos en Europa y todos tendrán un asiento importante en la mesa. Y bueno, y creo que eso es algo realmente bueno. Y en cuanto al portfolio de vivienda, ¿cómo crees que el comisario danés pueda contribuir en esta nueva era de la política de la Unión Europea? Pues en realidad es bastante experimentado. Ha estado dos legislaturas en el Parlamento Europeo y ha trabajado como ministro durante muchos, muchos años. Y tiene mucha experiencia en este área de la transición energética, la transición verde. Ha trabajado en temas de eficiencia energética y demás. Así que, aunque no es una gran estrella como Margrethe Vestager, nuestra excomisaria danesa, que también fue vicepresidenta y también mujer, claro, Así que sí, aún así creo que Dinamarca puede estar satisfecha con obtener una cartera muy, muy importante, considerando que la energía, debido a la guerra en Ucrania, va a ser cada vez más importante si queremos ser más independientes de Rusia y construir nuestra propia infraestructura energética en toda Europa, con la energía eólica, solar y muchos otros tipos de energía alternativa. Es una cartera muy importante, muy importante. También asegurarse de que la gente pueda permitirse pagar por su calefacción. Eso también es una gran preocupación y creo que por eso le asignaron, al menos eso es lo que hemos oído, la razón por la que también obtuvo la vivienda, que en realidad no es una competencia de la Unión Europea. Pero también para considerar la construcción de viviendas para jóvenes, para que puedan permitirse mudarse de casa de sus padres, creo que eso es muy, muy importante. Von der Leyen también lo mencionó, que también se construyan casas sostenibles. Y eso es muy importante, bastante importante, cuando vivimos en un mundo donde necesitamos realmente reducir las emisiones de CO2 y de gases en la atmósfera. Otra propuesta que ha generado cierta controversia, especialmente en España, es la de Teresa Rivera como vicepresidenta ejecutiva para la transición limpia, justa y competitiva y comisaria de competencia. ¿Qué poder crees que tendrá Rivera en la Comisión y cómo de importante será en un contexto en el que la Unión Europea ha perdido competitividad respecto a Estados Unidos y China? Bueno, el análisis que creo que la mayoría de la gente en Europa hace es que Rivera está reemplazando a Margaret Vestager como la gran estrella. Quiero decir, no estoy al tanto de las discusiones internas en España, si es popular o es impopular o lo que sea, pero solo quiero decir que desde una perspectiva externa el análisis es que España ha conseguido un puesto realmente, realmente poderoso y estará cerca, quiero decir, será la segunda al mando después de Ursula von der Leyen. Así que tener a una vicepresidenta, digamos, que vaya a Bruselas y asuma este papel enormemente importante en competencia y también energía y luchar contra nuestros grandes adversarios fuera de Europa, creo que es realmente importante. Así que creo que su papel será muy visible y espero que aproveche esta nueva plataforma, de hecho, para promover estos valores y este tipo de políticas para todos los europeos. Y otro gran desafío que enfrenta la Unión Europea es el auge de la extrema derecha populista y el éxito de los movimientos populistas que han desafiado al Estado de Derecho en Europa. Primero, ¿podemos hablar de movimientos populistas en la Unión Europea? ¿Y realmente hay una crisis del Estado de Derecho? Y además, ¿crees que el éxito de los movimientos populistas se debe en parte al tratamiento que se hace de estos en los medios de comunicación? De hecho, creo que estamos en una situación peor hoy que hace unos años. Porque hace unos años podíamos decir, bueno, es principalmente Polonia y Hungría quienes tienen un problema aquí y lo resolveremos a su debido tiempo. No todo el mundo ha quedado impresionado, claro, con cómo la Comisión ha manejado la autocratización de estos países. Pero quiero decir, ahora tenemos a Polonia de vuelta, retomando el camino correcto, y ahora está Hungría. Pero el problema es que estamos viendo populismo en muchos otros países. Miren a los Países Bajos, un lugar en el que probablemente no se hubiera esperado este desarrollo. Miren a Italia, miren a Alemania, Francia, Dinamarca, también ha estado ahí. Creo que es un problema mucho, mucho más amplio hoy en día de lo que solía serlo. Y, de alguna manera, impacta, influye en los grandes partidos tradicionales, claro. Así que cuando ves que los partidos principales de repente cambian, introducen controles fronterizos o envían inmigrantes de regreso, por supuesto, es por la extrema derecha y el populismo. No estoy diciendo que no sean un problema todas estas cosas que se están abordando ahora mismo. Por ejemplo, en términos de migración, creo que debemos tomarlos en serio y ser mucho mejores, siendo capaces de decir, está bien, necesitamos trabajadores en Europa, somos un continente en declive, así que también necesitamos estar abiertos a empleados cualificados de fuera de Europa. Pero también creo que deberíamos ser increíblemente cuidadosos con no dejarlo todo ser, simplemente. Sin abordar estos desafíos que realmente preocupan a la gente. Así que creo que es un equilibrio, pero creo que es, en general sí que estamos en una peor situación porque ahora vemos estos movimientos populistas en toda Europa y no solo en algunos países específicos. Y luego la otra pregunta que has hecho sobre este tipo de tratamiento mediático que reciben los movimientos populistas, creo que es muy difícil para Occidente manejar estos desafíos. Porque somos liberales, así que hemos sido todos nosotros educados en la visión de que todos deberíamos poder expresar nuestra opinión. Y creo que eso es algo bueno, pero lo que ha sucedido en los últimos 10 o 20 años, también con el auge del Brexit y de Trump, es que los medios de comunicación no están realmente bien equipados para manejar este tipo de mentiras que surgen de muchas campañas de movimientos populistas. Y, por lo tanto, los medios de comunicación han contribuido de muchas formas a difundir estas mentiras, porque hemos estado tan ocupados en dar a todos la misma voz, pues con el fin de ser democráticos, abiertos y acomodar a todos, muchos de los medios han contribuido realmente a legitimar indirectamente muchas de las, perdón por la palabra, mierdas que salen de estos movimientos. Ahora sabemos que gran parte de la desinformación que estos movimientos están difundiendo en Europa, bueno, de hecho estoy trabajando en eso con Borrell en la comisión, estamos muy ocupados con la desinformación porque es un verdadero desafío, increíblemente difícil de abordar. Gran parte de esta desinformación proviene de países extranjeros, proviene de China, de Rusia, y está deliberadamente orquestada desde arriba. Y creo que eso es muy interesante a la luz del debate sobre el populismo, porque normalmente nos dicen que la razón del populismo es que la gente esté descontenta, insatisfecha, que no hay condiciones económicas iguales para los ciudadanos y que por eso se vuelven populistas. No creo que sea completamente incorrecto, pero creo que no hemos prestado la suficiente atención a cómo los populistas también diseñan una política desde arriba, en la que simplemente se sientan y diseñan qué es lo que hace que la gente se enoje, qué hace que la gente se ponga nerviosa, qué hace que la gente se moleste, y luego simplemente diseminan este tipo de nuevas narrativas. Y no hemos sido muy buenos en capturar esto, eso es cierto. En cambio, hemos sido muy ingenuos y hemos dicho, bueno, claro, todos deben tener una voz y bueno, tuviste 5 minutos, así que ahora puedes tener tú otros 5 minutos. Así que es un mundo completamente nuevo en el que estamos y creo que es hora de que dejemos lo que los estadounidenses llaman both-sidism, el concepto de ambos lados. Esto es, en realidad es un fenómeno y un problema que está matando la democracia en muchos sentidos, porque no se es consciente, ¿sabes? Los medios tradicionales no son muy buenos y no son conscientes de cómo estos movimientos populistas están explotando su deseo de presentar ambas partes del espectro como completamente iguales y completamente legítimas. Y bueno, tengo que decir esto, no es legítimo escuchar lo que Putin tiene que decir en Europa. Y en relación con el Estado de Derecho y la crisis del mismo, ¿cuál crees que será el papel del gobierno húngaro y el gobierno polaco? ¿Y qué diferencias existirán entre la última legislatura y la nueva legislatura a raíz del cambio de gobierno en Polonia? Bueno, acabo de regresar de Budapest, en realidad, donde participé en una conferencia sobre democracia en la Universidad Central Europea, la universidad que Orbán cerró, pero todavía tienen los edificios, así que aún realizan conferencias. Creo que Hungría está igual de mal que antes y ahora Víctor Orbán encima está a cargo de la Unión Europea bajo la presidencia del Consejo. Creo que es una desgracia en muchísimos sentidos que nuevamente seamos tan pasivos, que no estemos haciendo nada al respecto y que él esté visitando desde a Trump hasta Putin o Xi Jinping, diciéndoles lo grandes tipos que son. Así que bueno, creo que Hungría está un poco fuera de control, ciertamente, y aún no somos muy buenos manejando ese tipo de situaciones, pero bueno, ahora hemos empezado a cerrar el grifo del dinero. Ayer, de hecho, vi que Hungría tiene grandes multas que debe la Unión Europea por miles y miles de millones de euros y él dijo que no pagaría y luego Bruselas simplemente dijo, bueno, pues entonces te descontaremos de las transferencias que normalmente recibes. Así que creo que hemos mejorado en términos de usar ese arma, pero en comparación con Polonia, creo que Polonia es un caso muy, muy positivo de cómo sí se pueden transformar los países que van en la dirección equivocada. Y cuando digo dirección equivocada, tengo que enfatizar también para los oyentes que cuando entras en la Unión Europea firmas un tratado en el que te comprometes a principios democráticos. Así que no es que la UE esté imponiendo condiciones a los países o determinando la democracia en cómo deben gobernar los países específicamente o algo por el estilo. Es un club de democracias y debe seguir siendo un club de democracias. Y por eso creo que es muy, muy importante que también monitoreemos lo que está sucediendo en países como Polonia y todos los demás países. Y sé, por supuesto, que tenemos los informes sobre el Estado de Derecho, tenemos muchos nuevos instrumentos que se han implementado en los últimos años, pero lo que está sucediendo en Polonia es en realidad un experimento muy interesante, porque solo tienen 4 años antes de que haya una nueva elección general. ¿Será posible para Tusk realmente transformar su sociedad de un gobierno anterior muy, muy autocrático y liberal y antidemocrático? Quiero decir, todos los jueces en Polonia o un tercio de ellos todavía están ahí habiendo sido nombrados por el gobierno del PiS. Y eso es un gran desafío. ¿Cómo logramos eso? No puedes simplemente expulsar a la gente, entonces actúas como un autócrata, te conviertes en el autócrata tú, ¿verdad? Eso no está bien. Así que es una presión enorme para el gobierno actual, el cómo llevar a Polonia de nuevo por el camino correcto en 4 años antes de la próxima elección general. Y realmente quiero decir, espero con ansias cada paso, porque creo que es tremendamente importante ver si es factible, si es posible y si puede ser reelegido después de haber hecho las reformas que se necesitan y que el gobierno actual está tratando de hacer. Con el nombramiento de Marta Kos como comisaria de ampliación, la Unión Europea se compromete firmemente a considerar la posibilidad de un proyecto europeo que incluya nuevos Estados miembros. ¿Cómo puede afectar la ampliación al equilibrio de poder dentro de la Unión Europea? ¿Y podría la propuesta del italiano Raffaello Fitto como comisario de política de cohesión dificultar la tarea de Marta Kos y la lucha interna de la Unión Europea contra el populismo? Bueno, ha habido algunos barajeos también en la cartera de ampliación y creo que fue muy deliberado por parte de von der Leyen poner a otra persona a cargo de la ampliación. Creo que si nos subimos al helicóptero geopolítico y miramos desde arriba a Europa, la ampliación, nos guste o no, es un desafío obligatorio que tenemos. Si queremos que los ucranianos luchen la guerra por la democracia, por nosotros y para ganar, tenemos que cumplir nuestra promesa en términos de al menos permitirles gradualmente entrar en la Unión Europea. Y creo que ese es el mensaje que von der Leyen envía aquí, que no hay vuelta atrás, es necesaria. Pero, al mismo tiempo, por supuesto, necesitamos adherirnos al hecho de que la Unión debe ser una unión democrática. Y, por lo tanto, mi predicción es que tendremos una ampliación diferente de la que hemos ido teniendo anteriormente, donde antes simplemente le decíamos a los países que querían unirse que tenían que marcar las casillas y decirnos cuando estaban listos. Más o menos confiábamos en ellos cuando decían que estaban listos, más o menos aceptábamos eso, pero creo que lo que veremos en los próximos años es un enfoque mucho más activo por parte de la Comisión y por parte del resto de nosotros, porque creo que todos los Estados miembros deben ayudar a Ucrania en la reconstrucción del país, pero también en la reconstrucción de instituciones básicas, como ayudar a construir el sistema de justicia, ayudar a construir los municipios, ayudar a las escuelas, el sistema universitario, ayudar con la infraestructura. ¿Cómo se presentan quejas? ¿Cómo se escucha a los ciudadanos? ¿Cómo se incluye a los ciudadanos? ¿Cómo se protege a las minorías? Todo esto, por supuesto, también era un requisito en la ampliación anterior, pero en ese momento simplemente dejamos que el propio Estado miembro solicitante se encargara de ello. Aquí creo que lo que veremos es que simplemente tendremos personas estacionadas en los países que quieren unirse y que quieren unirse muy rápidamente y simplemente ayudarles a alcanzar el nivel necesario para poder unirse a la Unión. Y para Ucrania, al menos, no sé mucho sobre los Balcanes. Creo que son mucho más complicados y tienen muchos más problemas y luchas internas. Pero concretamente para Ucrania no hay duda de que eso es lo que quieren y darán la bienvenida a cualquier ayuda que puedan obtener. La semana pasada, el gobierno alemán ordenó la extensión de los controles de pasaporte a todas sus fronteras terrestres. Esto podría disminuir la libertad que ofrece el área Schengen. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Y crees que la Unión Europea debería intervenir en algún momento para garantizar la libertad de movimiento? Bueno, este ha sido un debate muy largo. He participado en el debate en mi propio país, en Dinamarca, al respecto, porque hace casi 20 años casi introdujeron control fronterizo por la presión de la extrema derecha. Y yo dije en la televisión pública que era populista y ridículo y casi me despiden por ello. Es una historia muy triste sobre una idea fantástica de fronteras abiertas dentro y fronteras cerradas en el exterior. Esa es toda la idea de Schengen y del libre movimiento de bienes y personas y demás dentro de la Unión. Pero también refleja lo que está sucediendo en Alemania ahora mismo, que la Unión Europea no ha resuelto sus problemas migratorios y que los Estados miembros no son solidarios entre sí, que no se están ayudando. Así que las historias tan tristes que salen de Alemania sobre inmigrantes matando personas y otros problemas que existen de cosas incendiadas son muy tristes, por supuesto, pero no ha ayudado en absoluto que los otros Estados miembros, a pesar del nuevo pacto migratorio, aún no estén dispuestos a compartir la carga de estos migrantes y por lo tanto, creo que a pesar de que es muy, muy malo para el mercado interno y para todo en lo que creemos, creo que veremos más de este tipo de controles fronterizos temporales entre los Estados miembros, simplemente como una reacción de los políticos nacionales que no quieren ver un aumento en los partidos de extrema derecha. Así que, nuevamente, estamos en un callejón sin salida. No queremos que esto suceda. Por supuesto, la Comisión debería ser increíblemente crítica con esto y también intervenir y monitorear y ver cuánto tiempo debería continuar. ¿Es realmente necesario? debería estar absolutamente documentado, que es necesario y que tiene un propósito. Y debería ser temporal. Pero creo que es un problema más grande al que nos enfrentamos aquí. Y no es solo un problema aislado que surge de Alemania ahora. También sucede en otros países como Francia, Austria y Dinamarca. Y ya sabes, muchos países tienen control fronterizo, sin mencionar Hungría. Marlene, parte de la población española te conoció en 2018 a raíz de tu encuentro cara a cara con Carles Puigdemont, y en tu libro La tribalización de Europa te referiste al movimiento independentista como un movimiento populista. ¿Cómo crees que se ha resuelto el conflicto catalán tanto por parte de España como por parte de la Unión Europea? Necesariamente que se haya resuelto como tal. Creo que todavía está ahí, pero creo que al hablar del movimiento independentista como un movimiento populista, mostrando y demostrando que está haciendo exactamente lo mismo que otros movimientos populistas y que está muy dirigido desde arriba e incitando a este odio, creo que ha contribuido a que reciba menos apoyo. De hecho, ha disminuido el apoyo a la independencia. Así que creo que el debate que hemos tenido ha sido constructivo y bueno, y también necesitamos crítica, necesitamos llevar a cabo estos debates y estas discusiones, y no deberíamos tener miedo de eso. En ese sentido, se puede decir que España ha tenido su propio problema de both-sidism al quizás tener demasiado miedo de abordar el populismo del movimiento independentista. En realidad, no creo que sea un problema europeo, creo que es un asunto español, y por lo tanto estoy muy de acuerdo con el enfoque de la Unión Europea de que esto no es algo en lo que la UE deba interferir en absoluto. Así que, ya sabes, la mayoría de los Estados miembros tienen sus pequeños problemas internos aquí y allá. No creo que haya ninguna diferencia. Simplemente creo que es muy peligroso cuando empiezas a construir movimientos basados en excluir a otros de la posibilidad de tener una opinión sobre el área en la que vives. Así que si comienzas a construir identidades y culturas y dices que no se permite tener una opinión sobre mi movimiento o sobre mis políticas porque no eres parte de ese movimiento o comunidad, entonces es cuando creo que estamos en un lugar muy, muy malo, porque eso es exactamente lo que vemos en otros lugares del mundo, donde tienes este tipo de narrativas muy fundamentalistas sobre quiénes son los enemigos y quiénes están detrás de nosotros y, bueno, ya sabes, presentándote como la víctima. Así que creo que en ese caso, debatirlo, llamarlo por su nombre, discutirlo y también mirar y enfocarnos en cómo podemos vivir juntos en lugar de escondernos en una esquina y decir esto es solo para ciertas personas, para cierto tipo de personas, y solo hablamos cierto tipo de lenguaje. Esa no es la visión de Europa, eso seguro. Y por eso creo que el enfoque correcto ha sido utilizado. Y también creo que ahora estamos avanzando en una dirección en la que las tensiones son mucho menores que las que existían en 2018. Es hora de concluir la entrevista. Si tuvieras que definir en un titular cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la Unión Europea durante el próximo periodo legislativo, ¿qué dirías? Probablemente os sorprenderá, pero diría Donald Trump. Porque aún no sabemos qué sucederá en Estados Unidos el 5 de noviembre. Pero, en mi opinión, estamos en un momento existencial, en este momento, donde tenemos una Europa débil debido al motor de Francia y Alemania, que están casi paralizadas, Y ahora Europa solo tiene, tiene muy poco tiempo, tiene un tiempo muy limitado para construir sus propias estructuras militares y ser capaz de vencer a Putin y ayudar a Ucrania. Y si luego, además de ese trabajo que se necesita, también tenemos que enfrentarnos a una persona en la Casa Blanca, y sigue siendo 50-50, ya sea que gane Trump o Harris. Entonces, debo decir que no quiero ni predecir qué sucederá con todo el proyecto europeo. No tanto porque creo que Trump el primer día dirá dejaré la OTAN. Ahora es más toda la incertidumbre y el caos. Creo que eso juega directamente en manos de Putin. Y al mismo tiempo no hemos tenido tiempo suficiente para construir nuestras propias capacidades militares, nuestro propio pilar en la OTAN como europeos. Así que estamos rezagados. Y por eso necesitamos otros 4 años con un presidente demócrata. Y perdón por ser tan franca y directa sobre esto, pero creo que en realidad es algo existencial. Se trata de nuestra supervivencia que no tengamos un presidente pro-Putin en la Casa Blanca. Con este sorprendente titular, damos por finalizada nuestra entrevista con Marlene Wynne. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Te deseamos lo mejor en tu estancia en España estos días y esperamos verte muy pronto por aquí de nuevo. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Agradecer también a Paula Arroyo y a Jeff Madrid por haber aceptado de manera tan entusiasmada nuestra propuesta para esta entrevista y estar en vuestra casa. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y queridos oyentes, hacemos una pequeña pausa para ir a Getafe, pero seguimos. No os vayáis porque el programa no ha acabado. Sentados de nuevo en el estudio de Sonora y una vez escuchada la entrevista, incorporamos un invitado especial para analizar lo que ha dado de sí nuestro coloquio con Marlene. Con todos ustedes, Valentín Celedoni, secretario de la Asociación Universitaria de Geopolítica y Estrategia, AUGE, que próximamente presentará sección en nuestro podcast. Valentín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. En primer lugar, agradecerte por haberme dado la oportunidad de estar aquí hoy hablando con vosotros. Y en segundo lugar, pues hacer lo mismo, pero de parte de toda la Asociación Universitaria de Geopolítica y Estrategia, por brindarnos la oportunidad de estar en este espacio y poder llegar a alcanzar a un público mayor. ¿Qué crees que es interesante destacar de las palabras de Marlene? Porque nos ha dejado grandes titulares. Quizás diría, en primer lugar, el que pasamos del Green Deal a una estrategia de seguridad y defensa. Y luego otro que me ha sorprendido bastante es el de la posición y relevancia que podrá tener España con su comisaria, ya que vimos que las relaciones entre Borrell y von der Leyen se fueron enfriando con el inicio del conflicto palestino-israelí. Y además que pese a los grandes resultados del Partido Popular Europeo, los socialistas y demócratas mantienen algo de poder con Teresa Rivera siendo una de las grandes caras visibles de esta nueva comisión. Pues efectivamente, David. Tú me has comentado en primer lugar el cambio del enfoque principal de la comisión y es que sí, evidentemente se puede apreciar una variación. En este caso, migraríamos de lo que era el enfoque central de la anterior administración, que sería el Green Deal, la transición ecológica y demás asuntos de ecosostenibilidad, hacia un panorama más centrado, derivado de la situación militar con Rusia y la competencia con China, pasaríamos a un enfoque más militarista, centrado en el desarrollo de las Fuerzas Armadas Europeas y pues una manera de asegurar nuestra situación geopolítica. Y es que la competencia europea con Rusia no se limita únicamente al plano militar, lo estamos viendo claramente, una guerra económica en prácticamente todo el sentido de la expresión que estamos llevando a cabo desde las instituciones europeas hacia Rusia. Podemos verlo a través de los paquetes de sanciones sucesivos que han sido lanzados, los requisamientos ya desde el año 2022 de los fondos tanto de instituciones financieras como de oligarcas rusos. Y es que no hay que olvidar que Europa sigue teniendo un muy fuerte problema de dependencia de la economía rusa, sobre todo en lo que viene a ser el espectro energético. Eso nos vale para comentar también uno de los más recientes cambios, una adhesión que ha habido a la nueva estructura de la Comisión Europea, que sería Dan Jorgensen, precisamente danés, de la misma nacionalidad que nuestra invitada. Entonces, él sería ahora, a partir de ahora, comisario de Energía y Vivienda y se encargaría, por cierto, vivienda, un apartado que en teoría no es competencia europea, pero que esto nos da pie a darnos cuenta de que este nuevo año, esta nueva legislatura, será un apartado clave en lo que viene a ser la política más del día a día socioeconómica. De esta manera también lo podemos relacionar, hablando de este hombre, de los cambios en la estructura de la Comisión Europea. Marlene Wind deja claro durante la entrevista que uno de los cambios más interesantes que ha habido ha sido el debilitamiento del eje franco-germánico a la hora del liderazgo europeo. Se ha debilitado en pos de otros nuevos bandos que puedan ir saliendo. En esta materia podemos ver un fortalecimiento de, por un lado, el sector sureño, con Teresa Rivera, española, por cierto, que ocupará el puesto de vicepresidente ejecutiva para la transición limpia, justa y competitiva, y además contará con un puesto muy importante que es el de comisaria para competencia, u otros ejemplos como uno de los más llamativos, que es el de Raffaello Fitto, quien ocupará el cargo de política de cohesión. Raffaello Fitto forma parte del ala que será más conservadora de esta nueva comisión, y pues, su actividad podría entrar en contradicción directa con la de Marta Kos, que será la comisaria para expansión de la Unión Europea. Volviendo un poco también a Teresa Rivera, vamos a hablar un poco más de ella. Ella ocupará un puesto importantísimo. Ya vamos teniendo indicios de que la competitividad europea será otro de los puntos fundamentales en esta nueva agenda, o sea, en la agenda de la nueva directiva. La preocupación por nuestra capacidad de rivalizar en condiciones frente a las economías de Estados Unidos y la de China ha cobrado especial relevancia en los últimos meses. Tenemos como un ejemplo clarísimo el revuelo que ha causado la presentación del informe de Mario Draghi acerca precisamente de la competitividad europea frente a las economías china y estadounidense. Y ya para ir finalizando, me gustaría tratar uno de los puntos más importantes, que diría que es que ella misma le ha dado también una suma importancia, que es la vitalidad, la cuestión existencial que repercute para Europa lo que serán las elecciones estadounidenses de noviembre. Vemos, Marlene Wind, desde su punto de vista, explica que esta importancia se deberá más que nada al sector de defensa. Uno de los proyectos o uno de los puntos más importantes de la agenda de Donald Trump es un poco este concepto del America First, ¿no? Dejar de apadrinar militar y económicamente a Europa, que nos vayamos buscando un poco nuestra propia seguridad y que ellos se vayan centrando en su lucha propia contra China, ¿no? Desde el punto de vista del Partido Republicano. Entonces, desde el punto de vista de Marlene Wind, es primordial para ella que gane un candidato demócrata, ya que eso supondría una plataforma más de tiempo, por lo menos unos 4 años, una nueva legislatura, para ir fortaleciendo estas Fuerzas Armadas Europeas. Puesto que, visto lo visto, ahora en la situación en la que nos encontramos ahora mismo, perder el apoyo de Estados Unidos a la hora de sostener el esfuerzo bélico ucraniano supondría, en esencia, dejarnos vendidos. Bien. Desgraciadamente, el programa de hoy ha llegado a su fin. Desde todo el equipo del Circo del Poder, esperamos que hayáis disfrutado con la entrevista, que estéis ilusionados con el proyecto y todo lo que puede dar de sí. En los siguientes programas ya nos encontraréis de nuevo a Pascu y a mí juntos, que volveremos con más contenido y os prometemos que trabajaremos para ofreceros el mejor material posible, realizando entrevistas como la de hoy, así como otras ideas muy especiales que estamos preparando. Así que nos vemos en el próximo episodio. Adiós y ya sabéis, niños, portaos bien y que no os engañe el circo. En Radio Sonora, el Circo del Poder.